Mira, esto hubo un pedido de vecinos de la zona y comerciantes que le hicieron al intendente Salaberry. Se hizo el estudio con la gente de control urbano, con la gente de infraestructura, y era muy lógico y razonable la solicitud. Como ven ustedes, es una zona de denso tránsito próxima a las vías del ferrocarril. Así que este semáforo, aparte de la parte comercial, con estaciones de servicios, con comerías importantes, le va a dar una fluidez y una seguridad al tránsito en conjunto con la rotonda que hay sobre la avenida del Valle y con el semáforo que está frente a Ferro. Así que forma parte del plan de infraestructura vial para tener, digamos, una mayor seguridad vial en las calles de la ciudad y dentro del plan de seguridad que el intendente ya puso en marcha así por principios del 2008. Bueno, son varias las medidas que se han ido tomando, tanto en este sector como en otros sectores de la ciudad, en lo que se refiere al tránsito. ¿Han notado un impacto de estas medidas, un impacto positivo? Sí, absolutamente. Hemos tenido una disminución constante de los accidentes y de la gravedad de los mismos. Este año venimos muy por debajo con respecto a las víctimas fatales de años anteriores. Ya estamos completando casi un trimestre. Ya hemos tenido la pérdida de una sola persona, que es importante, obviamente, pero que es sensiblemente menor a los años anteriores. Bien, ¿cómo va a ser el funcionamiento de este semáforo? ¿A partir de cuándo va a estar en funcionamiento? Arranca mañana, eso de las 9 de la mañana. El horario se debe a que en ese horario, en este momento, tenemos presencia policial para poder controlar un poco. El funcionamiento va a ser con giros a la izquierda, o sea, no va a variar demasiado a lo que está funcionando hoy este cruce. Es un cruce medio especial porque hay distintos anchos de calle, pero lo único que se va a permitir, que no estaba permitido anteriormente, es el giro a la izquierda sobre las personas que vienen circulando por Avenida del Valle en dirección hacia el lado de Loma Negra. Van a poder girar hacia lo que es el barrio Fonavi. ¿Como es habitual, durante los primeros días se mantiene la presencia policial? Sí, vamos a tener presencia policial, sobre todo en los horarios picos, porque es un cruce muy peligroso. Y un poco, como decía Héctor, le va a dar mayor fluidez a lo que es el funcionamiento de la rotonda y prever un poco el tema de las personas cuando van circulando para el lado de las vías. La presencia del tren va a permitir tener que puedan frenar previamente para poder desviarse en el caso de que se encuentre el tren y no trabarse en el sector de las vías. ¿Cuáles son los argumentos técnicos, Héctor, para instalar una rotonda en el caso del Valle y Pringles y rodearlas de semáforos, como está en este caso? Bueno, eso fue una obra de infraestructura ya de hace algunos años. La prueba es que funcionó muy bien en cuanto a darle agilidad al tránsito y sí que se producían cuando había largas formaciones de trenes, dificultades para atravesar. Esto fue salvado sobre Pringles y Colón con esa obra que nosotros creemos que fue muy importante y que unió definitivamente la ciudad, como fue el puente. Obviamente, por razones presupuestarias, no está el municipio en condiciones de hacer una obra similar aquí en Del Valle. Ahora, al recuperar, digamos, una actividad muy intensa, lo que es la parte de Club Ferro, no solamente por su intervención en los distintos torneos de fútbol, sino también por la incorporación de los natatorios, no solamente en la época estival, sino en la pileta cubierto, con la presencia de muchos chicos y padres con un tránsito continuo en el club, fue necesario también ahí poner una zona de seguridad con el semáforo. Creemos que en esto no hay que tener opiniones ortodoxas, que hay que tomar soluciones en cada caso, que pueden ser en algunos casos rotondas, en algunos casos semáforos, y en algunos casos la combinación de ambos en el sector. Y esto creo que está dando la prueba a la vista, los resultados que se han venido logrando, ¿no?